25 instructores del área de la salud y de competencias transversales de diferentes regionales del país actualizaron sus conocimientos en educación en el riesgo por minas y atención prehospitalaria. La asesora de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonas, DAITMA, Claudia Inés Cardoso, y los alcances de este evento. Pues el tema de actualización realmente se refiere a cómo todo ese ejercicio de experiencia especial que ellos tienen en el territorio de acción integral, de educación en el riesgo, se enmarca en todo el ejercicio de la acción integral contra minas. Cómo esa educación en el riesgo va a fortalecer en temas de posconflicto todo el tema de asistencia integral a las víctimas. En esta transferencia de conocimientos se dieron a conocer estrategias pedagógicas que buscan garantizar el aumento de la cobertura en los municipios intervenidos por el DAITMAP. El SENA, como esa gran institución que tiene en todos los lugares del país cómo llegar, son nuestros brazos en el territorio. En este momento tenemos que dar respuesta rápida a 44 municipios con enfoques específicos de educación en el riesgo para alistamientos también de desminado humanitario que son primordiales. Entonces realmente el apoyo que necesitamos del SENA es absoluto. A través de las aulas móviles, el SENA ha formado a líderes comunitarios para atender las poblaciones vulnerables en zonas alejadas del país. Gerardo Arturo Medina Rosas, subdirector del Centro de Formación de Talento Humano en Salud de la Regional Distrito Capital, y la importancia de esta formación. El proceso de formación tiene un componente de prevención que deben aplicar las comunidades donde se ha identificado o se sospecha que existan municiones antipersonal sembradas, y tiene un componente de atención prehospitalaria en caso de que se presente la explosión de ese arte. Entre el 2014 y el 2015, el Aula Móvil de Minas Antipersona de la Regional Distrito Capital ha formado unas 13.000 personas en varios departamentos del país con el fin de mitigar el riesgo y el impacto que puedan causar estos artefactos.